Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. En el estudio de un dúo, tremendo dúo de guitarras, que son nuestras, son de acá de Mendoza, y con nosotros está el dúo Palma Sandoval. ¿Cómo les va? Los saludo Ezequiel, los saludo Nicolás, buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, Leandro. Buenos días. Qué bueno. Muchas gracias. Un placer para nosotros y para la audiencia. Gracias por este convite, también para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes y con toda su hermosa audiencia. Muy bien. Este dúo, ¿hace cuánto que están formando este dúo ustedes? Y aproximadamente desde el final del 2015. Tenemos la posibilidad de todavía formar parte de la orquesta de guitarra Tito Francia, y ahí fue donde congeniamos con la escuela. Perfecto, ahí los nucleó, digamos. Exacto. Ajá. Así que desde el final del 2015 que venimos acá trabajando con Nico en el dúo. Qué bueno, con temas propios, recreación de otros temas. Y empezamos, digamos, más que todo con versiones de otros temas. Ajá. De temas instrumentales, por lo general, siempre que quisimos tocar y por ahí no teníamos el ámbito donde hacerlo. Entonces empezamos con todo ese bagaje de temas que, bueno, son conocidos, populares. Y hace poco hemos empezado a incluir también composiciones propias. Así que, bueno, estamos en ese camino también de brindar la música de uno, que por ahí es difícil en uno decir, vamos a tocar este tema mío, toquemos otro tema que ya está conocido. Que está aprobado, digamos. Por ahí siempre hay esos prejuicios, pero bueno, de a poco nos vamos librando de todo eso y compartiendo la música nuestra. Qué también. Bueno, qué bueno. ¿Y participan activo en la orquesta también? Sí. En la orquesta Tito Francia. Somos miembros activos ahí de la orquesta. Así que, ¿Cuántas guitarras conforman la orquesta? Y son aproximadamente 25 miembros. Pero bueno, hay guitarras, son 17 aproximadas, hay 4 guitarrones, 2 percusiones y 3 contrabajos. Oh, tremenda orquesta, Sí, y Nico, contanos un poquito tus inicios, ¿cómo fueron allá con la guitarra? ¿Cómo te encontraste con ese instrumento tan maravilloso? ¿Estás cómodo ahí? Sí. Estoy arreglando un poquito. Ajá, el tema del audio acá adentro. Me voy a cambiar. Bueno, pero básicamente yo comienzo, obviamente, con otro género que me cautivó, que es el género del metal, ¿no? Ajá. Yo tocaba guitarra eléctrica al comienzo, y bueno, después conocí este maravilloso instrumento, ¿no? O sea, me volqué, ya lo conocía, pasa que también tenía un poquito de cuiqui, ¿viste? Un poquito de miedo, porque bueno, uno, no sé, toma con respeto. Siempre he tomado con mucho respeto el tema del instrumento, ¿no? Uh-huh. Así es que, bueno. Y hemos tenido acá en Mendoza, han habido siempre, ¿no? Tremendos maestros, grandes referentes. Tal cual. Han marcado como una vara, han dejado un... Claro. Algo muy alto que es excelente. Bueno, los que no están y los que están, ¿no? Porque ha habido... Tal cual. Como Tito Francia, por ejemplo, o como el Daniel Talquenca, ¿no? Que representa las guitarras del mundo también, ¿no? Seguro. Tal cual. Así es. Claro, qué bueno. Sí, tal cual. Bueno, buenísimo. Tenemos 2 guitarras. Vamos a ver si podemos arreglar el tema del... Sí, no hay problema. El tema del retorno acá. Ahí estamos. Puede ser, ahí, ¿ah? Bueno, los invitamos para que toquen algo, por favor. Bueno. Sería un placer. Gracias. ¿Vamos a afinar un poquito? Soy yo. Sí, por supuesto. Aquí estamos con el dúo Palma Sandoval, que... Realmente un placer, ¿eh? Qué gusto, ¿eh? Realmente. Esos arreglos, ¿cómo les nacen hacer esos arreglos? ¿Ah? Porque es un tango súper conocido, ¿no? Y debe tener montones de arreglos, pero estos arreglos que uno los nota, ¿no? Tan sencillos y tan complicados al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, por ahí está siempre la premisa de ser complementarios, ¿no? En el sentido de que no hay una guitarra acompañante y otra que hace como la melodía principal, claro, sino que se van entremezclando. Entonces, siempre por ahí buscamos eso de decir, bueno, yo voy a tocar esta primera melodía, buscamos una armonía. Por ahí tratamos de diferenciarnos de eso, como ustedes decían, de tantas versiones por ahí que hay. Entonces, sí, bueno, buscar otros colores armónicos, claro, buscar otras cositas. Entonces ir mezclando eso. Primero empieza Nicolás, yo hago el acompañamiento, después digamos cambiamos el rol, buscamos una pequeña variación sobre la melodía, entonces bueno. Sí, inclusive a veces también melodía los dos juntos, generando una armonía que queda como intrínseco en... Sí. Así que bueno, es todo... Muy bueno, son arreglos todos suyos, ¿no? Sí, arreglos siempre buscamos ahí, tratando de buscar una originalidad en los arreglos, pero bueno, es como tantas versiones que por ahí hay que, bueno, una más... Nunca, no viene de mal tampoco estos temas que son... Además diferentes, que se nota diferente. Son increíbles los temas de los grandes maestros, como en este caso Gardel, que por ahí muchos creen que Gardel solo cantaba, y Gardel era el compositor de estas músicas. Y Lepera, bueno, era el poeta, ¿no? Claro. Pero Gardel como compositor es una cosa increíble. Todas las melodías que ha generado son maravillosas. Incursionan el tango, el folclore cuyano también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en realidad comenzamos, obviamente con abocados como más en el tango, en nuestro repertorio, pero en realidad hacemos música, nos gusta toda la música, entonces todo lo que podamos interpretar y hacer con respeto, inclusive también nos hemos fomentado un poquito la música clásica también. Bien. Tenemos un disco grabado que está pronto a salir, este año sale, y bueno, ahí se nota quizás un poco la diversidad, ¿no? Es un disco donde hemos puesto las obras que nos gustan y hemos podido arreglar con ese, y bueno, se ha quedado plasmado un poco también ahí, claro, folclore, tango, música clásica. Qué bueno, obviamente tocado, qué bueno, ¿no? Con una impronta más popular, ¿no? Claro, claro. Cuba, claro. Bueno, unas así que bien, bien. Se puede decir que la guitarra de Nicolás tiene particularmente 7 cuerdas. Sí, un formato de guitarra ruso. Ah, mira vos. Uh-huh. Ajá. Porque tiene la sexta es más grave que las demás. O sea, la séptima. La claro. Séptima, perdón. Sí, sí, exacto. Claro, en calibre sí es más gruesa. Es como si fuese la cuerda, la sexta de un guitarrón. De un guitarrón, eso claro. Te iba a decir, suplanta un poco al guitarrón, ¿no? Exacto, si se quiere tomar de una forma como más sencilla para comprender el instrumento, se puede notar que tenemos un guitarrón y una guitarra en el mismo instrumento. En un, ¿no?, solo instrumento. Exacto. ¿Y esto es ruso, decís? Sí, sí, una invención rusa de 1800, más o menos. Mirá, me llamó la atención. Sí, sí. Y acá, digamos... Obviamente se implementó mucho y vino hacia Sudamérica, o sea... A través de Brasil, ¿no? O sea, sí. Uh-huh. Claro. Sí, en Brasil está como muy asentada la guitarra de 7 cuerdas como instrumento típico de claro, lo que se dice la roda de lloro. Uh-huh. Entonces siempre hay una guitarra de 7, guitarra de 6, un cavaquinho, bueno, lo que sea, pero está siempre presente la de 7 y de ahí se ha empezado a esparcir bastante por en Argentina se ha tomado mucho, muchos guitarristas están tocando. Acá en Mendoza inclusive hay varios ya. El Fede Chavero empezó con la guitarra de 7 hace como 10 años. Claro, sí, hay muchos guitarristas ya que sí, que lo usamos, ¿no? Sí, Martín Castro también. Martín, claro. Ese Martín toca de 10. No le alcanza 7 cuerdas, no, toca Martín, con 10. Sí. Negro Guevara, hay varios que están implementando y está bueno, sí, es una sonoridad bastante... Qué bueno. Es bastante interesante, sí. Bien, bien, bien. ¿Quién fue tu maestro, Ezequiel? Mis maestros... De guitarra. Sí, yo tuve un profesor ahí de barrio. Ajá. Que bueno, falleció hace un par de años, Oscar Córdoba, fue el que me empezó a enseñar los primeros acordes, las primeras introducciones de tonada, de cueca. ¿Allá hace cuánto? Y hace casi 20 años. Mira vos. Así que sí, el maestro Oscar, bueno, también fue maestro del Fernando Aguilar, que hoy día está con los chicos de los Trovadores de Cuyo. Estuvo con Algarrobo, así que con el Nanito íbamos los dos de pibes a aprender con el maestro, así que un placer haber compartido la música desde los inicios con él. Claro. Y bueno, y después, qué sé yo, con la gente con la que uno ha tocado, con la música que uno ha escuchado, que son todo eso, son porque no tenemos formación académica con Nicolás, entonces nuestros maestros han sido eso, la gente con la que uno ha tocado, los discos que uno ha escuchado. Bueno, obviamente, como vos nombraste, Tito, el Dani Talquenca, que son los máximos referentes por ahí que tenemos hoy en día de la guitarra. Ellos han sido los maestros de mucha gente, muchas generaciones, así que está... Siempre está bueno recordarlos. ¿Y Nicolás, tu maestro, ¿quién fue? Bueno, yo comencé por gusto, obviamente. Empecé a tocar la guitarra porque no pude jugar más al fútbol, básicamente. Ajá. Me cortaron una gamba y... Mirá vos. Y bueno, viste, estar tan ansioso, un año y medio en muletas, viste, ¿qué hago? Me encantaba la música siempre. Siempre me gustó, o sea, tenía una conexión, pero nunca se me había ocurrido, ¿no? Volcarlo sobre un instrumento. Entonces yo empecé en primer año de la secundaria, a los 16 años. Empecé tocando, obviamente, autodidacta, o sea, mi hermano hacía algunos acordes, también le gustaba esa música. Entonces me fui formando con una banda con la cual yo tuve la posibilidad de tocar en ese momento, que se llama Septicemia, hasta el día de hoy. Ah, sí. Hasta el día de hoy los chicos, bueno, siguen vigentes, ¿no? Grabando, tocando y poniéndole toda la onda de siempre, porque viste cómo es el ambiente, ¿no? Del under, tan complejo. Y bueno, luego empecé con guitarra clásica, después de conocer a Marcelo Méndez, que es un gran guitarrista, gran músico de acá de la provincia, que también sigue vigente tocando todo. Uh-huh. Y comencé con él, obviamente, bueno, fue como muy rápido todo, ¿no? Claro, el pasaje de la guitarra, porque son técnicas distintas, son formas distintas. Así que comenzar de nuevo y bueno, empezar ahí a formarme, más que nada técnicamente. Claro. Técnicamente con Marcelo. Y bueno, obviamente, con como dice ese, con los grandes maestros que nos han dejado ya marcados el camino. Si bien no es necesario a veces conocerlos personalmente, sino que prestar atención, cerrar los ojos, escuchar los discos y tratar de interpretar ese sonido, esas sonoridades, ¿no? Esos arreglos que ellos hacían. Entonces creo que han sido los grandes maestros. Uno también está siempre aprendiendo. Totalmente, digamos, bueno, yo de ese aprendo muchísimo, claro, con él, de él y de los discos también, ¿no? O sea, como te digo, Horacio Díaz, gente que nos ha ido marcando a través de... Uh-huh. De los tiempos, ¿no? Cada uno con su forma, con su impronta. Entonces, bueno, uno ahí en esa búsqueda de interpretarlos, también encontrarse uno, ¿no? Con el sonido propio. Y bueno, creo que ese es el camino, creo que tenemos, son todos grandes maestros, ¿no? Claro. Sí, además el instrumento de por sí, un instrumento universal, ¿no? Que queda tan bien arraigado acá en Cuyo, como en el litoral, o como cada uno, ¿no? Tal cual. En su lugar, ¿no? Sí, sí. Instrumento argentino. Es mundial, ¿no? Es mundial, pero... Exactamente, sí, sí. ¿Cuántas horas le dedican al instrumento todos los días? No la suficiente. y son muchas. Y son muchas. No, lo que pasa es que, muchas. Bueno, uno va creciendo y adquiriendo otras responsabilidades. Yo sigo padre, ya mi bebé va a tener casi 2 años pronto. Y eso ha sido también una cuestión ahí de dejar un poco el instrumento para estar con él, cuidarlo ahí, ¿viste? Por ahí cumplir el rol de cuidador. Entonces hay toda una cuestión. Pero bueno, yo por ahí lo hablábamos el otro día con Nico, de que toda esta cuestión, por lo menos tuvimos la suerte de dedicarle muchas horas desde nuestros comienzos con el dúo mismo. Había, no sé, no me va a dejar mentir Nicolás, pero hemos estado tocando 8 horas viendo arreglos, a veces hasta un pasaje, 3 horas, 2 horas, viendo un solo pasaje, una sola escala. Y hemos tenido la suerte de eso, de dedicarle por lo menos en nuestro comienzo de dúo muchas horas, mucho tiempo. Entonces ahora tal vez no tenemos esa constancia que teníamos, pero creo que es como algo que va quedando, ¿no? En la memoria muscular, entonces por ahí, exacto, no sé, nos juntamos acá y bueno, y afinamos y podemos tocar algo, sí, pues, ¿entendés? Claro. Y no hace falta decir, uy, hay que calentar 2 horas antes. Entonces, exacto, por ahí esa, tuvimos la, ese privilegio de además, tener tiempo. El entendimiento musical, ¿no? Ajá. Entre el dúo, que eso es principal también, ¿no? El sí, conocerse musicalmente, conocer, sí, sí, sí, al compañero, ¿no? Sí, sí, eso creo que es una de las cosas más difíciles, porque uh-huh, uno puede, digamos, como intérprete solista, puedes tocar muy bien, claro, y la otra persona también, claro, pero congeniar, saber cuándo matizar juntos, y a veces eso no está, claro, pautado, sino que sale en los momentos, porque tocar en vivo es, nada, es como recrear la obra cada vez que se toca. Exacto. No es lo mismo, exacto, cuando estar ensayando que, y después tocar en un teatro, y tocar acá, y tocar en una peña. Claro. Son momentos distintos, entonces por ahí está bueno esa conexión que se logra, que digamos se logra también por lo que te dije, de haber tocado muchas horas juntos, claro, también, claro, es la única forma por ahí yo creo de, claro, de congeniar, ¿no? Son muchas horas, sí, mucho tiempo. Sí, ¿no? También creo que tiene mucho que ver también con el amor, el respeto, ¿viste? Creo también que tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Con ese apaciguamiento de los egos. No, ajá, seguro. Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿les podemos pedir una más? Sí, por claro, favor. ¿Qué les gustaría escuchar? La radio. ¿Estamos? Estamos. Ahora no pueden decir la radio, nada porque estamos en la radio. Digamos el Charlie. Bueno, un gatito cuyano de autoría. Bueno, creado para un gran amigo percusionista, ajá, quien me usufructa. Usufructo todos los meses en el alquiler. No, el Charlie Pereira Moreno, un, ajá, gran percusionista, ajá, sí, gran, sí, amigo, sí, gran persona. Así que para él salió este gatito, este gato cuyano, que se titula El Charlie, ajá, instrumental. Vamos. Qué belleza, qué belleza. ¿Gato para Charlie es? Del Charlie. Del Charlie. Ajá. Un gatito cuyano. Hermoso, hermoso, che. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, laboralmente, ¿cómo andan? Porque sabemos, ¿no?, que llega el mes de enero, febrero, ya festivales, vendimia, que hay más o menos los artistas por ahí tienen laburo, pero después el resto del año hay que rebuscársela, ¿no? Sí. ¿Y cómo anda ese tema? Obviamente siempre desde la autogestión, ¿no? Quizás tal cual. Muchas veces, ¿no? Bueno, nosotros básicamente pasamos al dedicarnos en esto, también hay que buscar todas las otras aristas dentro del sistema laboral musical. Claro. ¿No? También lo hacemos dando clases. Exacto. Clases particulares. Y también bueno, hacemos algunas producciones, nos llaman para arreglar y hacer producción de discos, para cantantes, bueno, pistas también, ¿no? Pero más que nada nos manejamos más con eso, que es como el trabajo, claro, que vamos haciendo en esta época. Por suerte, bueno, también van saliendo algunos trabajos que nos llaman de otras provincias, algunos productores, y bueno, vamos tocando, ¿no? Vamos haciendo cosas, pero sí, es duro. Es complejo más allá, ¿no? Porque en el verano también, viste, a veces sucede algo que bueno, viste que no es valorado el trabajo del artista porque no es tangible. Exacto. Las horas de trabajo no se entienden como un número, ¿no? O sea, entonces es como muy complejo, y a la hora de trabajar, me parece, más no solo en esta provincia, en general, viste que las disparidades que hay de los montos exuberantes que cobran, sí, artistas, increíble. Obviamente que, es increíble. Que obviamente tienen sus seguidores y toda una, sí, ¿no? Su trayectoria. Toda una masa crítica, uh-huh. ¿No? Y su trayectoria, obviamente, ni hablar de profesionalismo. Pero bueno, ¿cómo no? Creo que todos tenemos la oportunidad, pasa que no se nos da, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no se nos da? El presupuesto para poder ser y hacer las mismas cosas. Claro. Que hacen ellos, ¿no? Claro, claro. Para tener un impacto quizás un poco mayor, ¿no? Más grande. Bueno, me fui un poco. No, pero me pasa, está buenísimo. Me quedé con la protesta. Está buenísimo. Me encanta, yo también quiero. Apoyamos a... Por supuesto. Obviamente a todos los docentes, celadores. Y bueno, también necesitamos apoyo los músicos. También, por para supuesto. Para subirlo... Y sí. Sí. Sí, porque, bueno, las políticas culturales es como que hay un desamparo de ese lado, ¿no? Desde la parte institucional, ¿no? Sí, porque, como decía al principio, ponen guita para la vendimia. Es que lo que te ofrecen no te alcanza ni siquiera para comprar las cuerdas que necesita usar un artista, una persona, un profesional que se dedica a esto, ¿no? Sí, porque encima son pagos tardíos también, ¿no? Tuvo una cuestión ahí. Sí. Tuvo una cuestión ahí, que cuesta muchísimo. Y ustedes están dando clase en forma particular cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Ajá. Bien, ¿y eso se puede localizar a aquellos que estén interesados, por ejemplo? Sí, claro. ¿En las redes se puede buscar? Sí, claro que, ajá, sí. Bueno, pueden buscarnos por Ezequiel Sandoval, ajá, o Leonardo Nicolás Palma, y ahí está como la data en el perfil está. Perfecto. ¿No? Sí. Así que ahí pueden comunicarse, quien esté interesado, obviamente. Y es para todas las principiantes. Sí, todos los niveles y edades, ¿no? Bien. ¿Puedo tomar clases yo? Claro, obviamente puedo esto. Sería buenísimo. Sí, es un trabajo que se hace con amor y totalmente personalizado. No hay una búsqueda de uno, sino que es ayudar a encontrar a encontrarse, ¿no? Claro. A otra persona con el instrumento a través de las herramientas que uno tiene, ¿no? Y aparte darle la posibilidad al artista de que viva de eso también, ¿no? Seguro. Tal cual. Es muy importante. Yo soy artesano en este caso particular, claro, ¿no? Y estamos más o menos en la misma, sí, ¿no? Porque el mango hay que salirlo a buscar. Nadie te llama para... Tal cual. Es complicado también eso, ¿no? Entonces, todo lo que es referente a artes, ¿no? Y bueno, tengo entendido, me meto por favor, porque Luli. Tengo entendido que Leandro también es guitarrero. Dice, soy artesano nomás. Sí, le estoy viendo las uñas, ¿sí? Sí, hace rato que le estoy mirando a la derecha. Sí. Qué maestro. Rascamos ahí. Humildemente, mire, por favor. ¿Tienen presentaciones ahora próximas para tocar algo? Sí. Vamos a estar ahí el 9 de julio en la peña que organizan los chicos de la Zapada Folclórica en Los Dos Amigos. Ajá. Así que vamos a estar compartiendo con los chicos de No Lo Sepa, que es un grupo muy lindo de folclore cuyano, un trío hermoso, que bueno, vienen trabajando hace varios años y haciéndolo muy bien. Así que bueno, vamos a estar ahí con los muchachos, con los chicos de La Zapada y bueno, compartiendo un rato de folclore en la el casa. 9. En los dos amigos en culturales. En la casa de Rinaldi. Sí. Ajá, ahí en la Alameda. En la Alameda. Bien, bien, bien. ¿Y este disco que me comentabas, ya está sí. listo? Ya está listo, bueno. Estamos solamente finalizando todo el arte interno, ajá. ¿Sí? Ya tiene arte de tapa, todo. Ah, buenísimo. Bien, sí, bien, sí, bien. Sí, ya tiene nombre también. Perdón que me meta. No, lo que pasa es que siempre hablamos de este disco con mucho cariño por dos cuestiones. Por una, porque nos costó mucho hacerlo, y otra es que lo hicimos hace bastante tiempo ya. Ajá. Y bueno, por cuestiones sabidas de pandemia, de encierro, claro. De todo esto, fueron 2 años que estuvimos prácticamente parado con este disco, entonces creemos que es la hora de darle ese cierre para empezar también otra etapa, porque el disco es algo que nos gusta mucho, que ha quedado plasmado las obras que nosotros queríamos, pero ha sido ya hace casi 4 años de esa grabación, 2 años parado, entonces como que ahora tenemos claro. otras inquietudes claro. también claro. musicales, entonces claro. sí, bueno, cerremos esto para empezar lo otro, ¿no? Claro. Entonces, bien, bueno, bien. Siempre tenemos esa ilusión acá con Nico de, bueno, de poder darle cierre al disco y, bueno, de la mejor manera posible, con una presentación, tratar de buscar todas las cuestiones ahí necesarias para brindar también un show con ese disco claro. que queremos cerrar. Entonces, bueno, todo una es como una especie de mochila que tenemos todavía con ese disco y decir, sí. bueno, sí, estamos, porque aparte, estamos llegando. Siempre desde la autogestión, ¿no? Seguro, el cual. Que eso es lo primordial, digamos, ¿no? Porque sí. en realidad cuesta tanto acceder, ¿no? A tener una grabadora, a poder grabar, a poder... y después se suma lo que es el arte de tapa, lo que es... Porque ahora en las redes se puede subir el disco en las redes y tienen todos acceso a eso, ¿no? Pero seguro. Hacer el disco físico y todo eso, la verdad que lleva mucho, mucho, mucho tiempo, mucho gasto también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, así que bueno, estamos también en esa disyuntiva de tal vez primero hacemos digital y después hacemos algunas copias, porque los precios, bueno, ahora con todo el tema del dólar, todo sí. eso está, sí, sí, sí, está sí. ese precio, entonces bueno, sí, sí, se sí. va por ahí de los presupuestos. Vamos a tener que hacer un análisis del mercado a ver quién. A ver qué. Ajá. Bueno, a ver cuántos físicos. Bien, bien. Es complicado. Ajá, y sí, sí, sí. Bueno, nos quedan unos minutitos, pero quisiéramos ajá. apreciar otra vez alguna canción, algún tema. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un vals, ajá. también de autoría. Ah, bueno. Hecho para un insecto. Me voy a atrever a cantar, pero... No soy cantor. Pero me voy a atrever porque obviamente si no canto lo nuestro, no. Claro. Alguien tiene que cantar acá. Acróbata nocturno, dedicado a un insecto maravilloso que es el grillo, ¿no? Oh. A ver. A todo aquel que lo busca con ansias de público por contemplar el color que está en su canto, si es alegre o es su llanto, gargantear oscuro, tanto dulce y triste de un vibrato firme que hará del soñar, ascendente melodía que con una nota suele anticipar que ha finalizado el día y prolongará su vida. Thank you. estando en celo, que con su desvelo insistente y fuerte marcará el compás, y al cumplir su cometido calmará el sonido para suspirar. Es parecido a humano, calla cuando se ha saciado, semental astuto desenmascarado, muy avergonzado debo confesar. Yo creía que cantabas, pero con tus alas me echaste a volar. Elitros de encanto simulan su canto, elitros de encanto simulan su canto, delirios y encanto simulan su canto, elitros de encanto simulan su canto. Qué bonito. ¿De quién es la letra? ¿Quién escribió la letra esa? Vamos, mire todo. Bueno, muy buena, ¿eh? También es poeta. Muchas gracias. Bueno, también es poeta. También es poeta. Incursionamos ahí en la poesía. Ah, con todo respeto, ¿no? A mí me encanta, pero, obviamente. Pero son cosas que van saliendo solas y, bueno, uno no puede tampoco reprimirlas o dejarlas. Seguro. Hay que darles el valor que para uno tiene, ¿no? Seguro. Porque en sí el arte está más cerca del amor que del odio. Exactamente. Sí, señor. Y el arte salva montones de cosas, ¿eh? Y sobre todo la música también, ¿eh? Sobre todo la música. Hablando de amor, ha llegado un mensaje. No me digas, ¿los podemos escuchar? Sí. Vamos a escucharlo, por favor. Hola, buen día. Luli querida, Leandro. Qué maravillosa guitarra, hermosísima. Hermosa. Abrazos. Muy bien, Ana María Bueno. Ah, bueno, ella ha dejado este mensaje. Una amiga de la radio, del programa también. Y una gran cantora también, ¿eh? Qué lindo. Gran cantora de nuestras cosas, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por ese mensaje, Ana María. Les recordamos que el próximo 9 de julio a las 22 horas es... Sí, a 22 horas. En Los Dos Amigos Cultural se presenta este dúo Palma Sandoval, junto a No Lo Sepa también, en una zapada folclórica. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Tal cual. Bueno, después se arma también zapada. Se puede tocar. Pueden ir también los músicos que quieran ir y compartir su arte. Pueden llevar su instrumento. O bueno, seguramente hay algún instrumento ahí para compartir. Claro. Así que van a poder también sumarse y compartir canciones, ¿no? Que es... básicamente la idea también, ¿no? De que vaya creciendo y que haga participativo. Tengan, sí, que todos tengan un lugar exacto donde poder ir compartir y disfrutar, obviamente, de nuestra música, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y antes de irnos, les voy a comentar algo que es para la audiencia, algo que recién nos llega. Se han suspendido las clases para esta tarde. La medida rige para todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la provincia de Mendoza, también para los turnos vespertino y nocturno. Eso será comunicado más tarde, a ver qué sucede. Pero de acuerdo a la evolución de los pronósticos meteorológicos, está la recomendación de Defensa Civil y de la Dirección General de Escuelas, que dicen que este miércoles 6 de julio se suspende el dictado de clases presenciales para el turno tarde en todos los niveles y modalidades. El vespertino y nocturno van a ser comunicados en el transcurso del día, ¿eh? Así que, por el viento sonda, hoy miércoles no hay clases. Así que los niños se pueden meter en la casa y tocar la guitarra, si desean, ¿eh? Si tienen un instrumento ahí, estaría buenísimo, ¿eh? Bueno, estimados, la verdad que ha sido un placer y nos queremos despedir, si puede ser, ¿eh? Puede ser algo cuyano. Muchas gracias, igualmente, claro. Sí. Bueno, claro. Muchas gracias, Ezequiel, Nicolás, y por supuesto, tanto este programa como el de la tarde, Feroz América, que también es cultural, quedan dispuestos ahí para cuando ustedes lo necesiten, ¿eh? Bueno, para promocionar lo que quieran ahí. No muchísimas hay gracias, Leandro, Luli, bueno, por el espacio, por seguir haciendo esto y ponerle el pecho y darnos la oportunidad también de mostrar lo que hacemos, lo que venimos llevando encima. Y bueno, gracias por todo esto, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer entonces... Algo cuyano. Algo cuyano. ¿Una tonada? Sí. Ay, por favor. ¿Sí? Mira. Bueno. ¿Cuál? El maestro... Fabiano Navarro, de Fabiano. Vamos con él. Sí, va a tonar entonces. Gracias. Seis distancias, disonante del camino, arpegios que en madrugada despiertan el color del alba, mástil que apunta horizontes de una idea soslayada. Te he visto ensayar punteos en mano de nuestros hijos, se me hace que un mar ancho se angosta para hacer lío. Dios sabe cuántos recuerdos me hacen llorar como a un niño. Guitarra que se prolonga de un Dios vivo, cada ser tiene en su pecho su melodía y su trino. El árbol hecho guitarra va desde el viejo hasta el niño. Te he visto ensayar punteos en mano de nuestros hijos, se me hace que un mar ancho se angosta para hacer río. Dios sabe cuántos recuerdos me hacen llorar como a un oyentes viva. Cuando escuchen la guitarra, sepan que llevan memoria de la historia de su patria y que su acción vibratoria es lenguaje de su raza, que es la síntesis profunda, la transmutación del alma, que cuando Leandro la pulsa se hace canto de guitarra, es el latir de su pecho, el idioma de su alma. Agradecido, estoy en deuda ahora con ustedes, ¿eh? ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo hacemos para pagar esto? Y no tengo plata tampoco. Hay gente en la puerta queriendo pagar, ¿eh? Muy bien, los oyentes, ¿eh? Gracias, gracias en nombre de todos los oyentes. Y cuando quieran, amigos, ¿eh? Acá tienen las puertas abiertas. ¿Eh? Muchísimas gracias. Muy bien, el dúo Palma Sandoval estuvo aquí casi ya en el final de En Colectivo, este programa que va hasta las 12. Y nos vamos yendo, Luli, nos tenemos que ir, ¿eh? Muchas gracias, será hasta el otro miércoles, el otro miércoles. Será hasta dentro de un montón. Así es, entramos en receso ya la semana que viene, así que nos vamos a encontrar de aquí a dos miércoles. En el tercer miércoles nos encontramos de nuevo, ¿eh? Agradecido nuevamente al dúo Palma Sandoval, chicos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.